quieres que yo a ti te deje. Compórtate bien como lo prometido. Soy el palomo negro de varios plateres. Y si te va paloma, a mí me da lo mismo. Pisa con cuidado que voy a cambiar tu amor irresponsable, uno que se llama fiel. Donde quiera que vaya te cantará de volar. Como el palomo negro no lo consigue mujer. Todo fue mentira porque me estás olvidando.